Buenas noches. Hoy vamos a empezar con nuestro tercer podcast, el segundo de Crónicas Gumba. El podcast de hoy va a ser sobre un solo personaje, una sola serie de juegos. Vamos a hablar de Donkey Kong Country, los tres juegos que salieron para Super Nintendo. El día de hoy estamos pues las mismas dos personas de siempre, Sergio, Sí, yo mismo, Víctor, y tenemos un invitado desde Bucaramanga, Carlos, un amigo mío. Hola Carlos, ¿cómo estás? hola Víctor y Sergio, es un gusto estar acompañándolos el día de hoy, rememorar aquellos tiempos en donde conformábamos el grupo Nintendo y pues bueno, aquí para todo lo que se pueda colaborar y ayudar. Listo, bien. Empecemos así entonces. Hoy vamos a tener cuatro puntos. En el primero vamos a hablar un poquito de los contactos. Luego vamos a hablar de los juegos de la consola virtual como siempre. Y entramos en materia, los juegos de la serie de Donkey Kong y al final, pues un cafecito para despedirnos. Empezamos. Sergio, vamos a hablar antes de entrar en los juegos de la consola virtual. Quisiera que me recordaran los contactos que tenemos. Tenemos correo electrónico institucional, no como la última vez. Nuestro correo ahora es contacto@crónicasgumba.com. Tenemos Twitter también, que es @crónicasgumba. Nos pueden encontrar en Google Plus como Crónicas Gumba. Y en nuestro portal, nuestra página de internet, www.crónicasgumba.com. Recuerden ese www, es que a veces he notado que a veces uno no lo escribe. Y como el dominio lo tenemos en una página de Estados Unidos, ellos se aprovechan de ese tipo de debilidades Y mientras lo corregimos. crean una segunda. Exacto. Recordar aquí también que pueden encontrar nuestros reviews a través de Nintendo, pueden descargar el podcast desde la página www.chronicasgumba.com. También lo van a encontrar en Nintendo On Air. Y agradecer a la página de Overclock Remix, que es de donde sacamos las bandas sonoras que ponemos y que van a escuchar aquí de fondo. Ya después de eso, entonces pasamos ahora sí a los juegos de la consola virtual. Vamos a empezar entonces con los juegos de la consola virtual para el mes de noviembre. Perdón, para el mes de De diciembre. diciembre. Para el mes de diciembre, faltándonos eso sí, 2 semanas de diciembre. Ya sabrán perdonar entonces, en enero nos desatrasamos de los juegos que no nombremos ahorita. Voy a empezar con los de Wii U y luego que Sergio me ayude con los de 3DS. Para Wii U tenemos grandes juegos. Para Super Nintendo salió The Legend of the Mystical Ninja y Contra 3. Carlos, no sé si usted ha tenido oportunidad. Contra 3 lo jugamos nosotros mucho, ¿cierto? Sí. Contra 3, pues en mi concepto ha sido uno de los mejores juegos de acción que he visto por parte de Konami, que era la empresa programadora muy Sí. famosa en ese tiempo. Ahí Un juego decir muy bueno. Señor. Rambo y Schwarzenegger. Schwarzenegger. Todos en un solo videojuego. O sea, mejor de eso no hay. Ahorita paga uno por ver una película de ese tipo. Ajá, Y el exactamente. otro, The Legend of Muchísima the. acción, mucha acción en pantalla con enemigos extremadamente difíciles. En fin, o sea, mucha acción de verdad. Es un juego digno de Y recordar. que jugar en grupo de este juego es buenísimo. Definitivamente. The Legend of Mystical Ninja. ¿Alguno de ustedes dos lo ha jugado? No, pero sí estuve leyendo por ahí algunos reviews. La verdad, no. Bueno, entonces yo creo que voy a hacer un cambio. Yo les había dicho que iba a hablar sobre en el próximo podcast de Ogre Battles de Nintendo 64. Yo creo que me voy a cambiar y voy a hablarles de este juego porque al lanzarlo este mes me entraron ganas de volverlo a jugar. Y de NES tenemos Double Dragon, Doble Dragón. No sé si lo recuerdo más de uno. Creo que ese. Sí, claro. Creo. Es más, se aprovecharon de la franquicia de Nintendo con la película de Van Damme, ¿no? Había una Sí, película de Van Damme que se llamaba Doble pero Dragón. es por eso. No, no, no, o sea, pero se aprovecharan del... No, no creo. Sí, yo creo que sí, se aprovecharían de la licencia de Nintendo. Me toca investigar. Listo, Sergio, ahora sí, háblanos de los juegos de 3DS. Listo, para esta semana los juegos de 3DS tenemos Ninja Gaiden 3. No sé si recuerdan Ninja Gaiden. Sí, dificilísimo, el muñeco pequeñito. Juegos difíciles de NES. Yo creo que este es más difícil que Mega Man. ¿Sí? Sí. Bueno, estaríamos de pronto en revisión al momento de la bajarlo de la consola virtual. Tenemos también Donkey Kong 3. ¿Ese sí, sí se acuerdan cuál es? Sí, claro. Carlos, ¿recuerdas cuál es ese? Donkey Kong 3. No, muy poco, la verdad. ¿Ustedes recuerdan uno en donde Donkey Kong está colgado en el techo y uno maneja a un personaje que está en la parte de abajo, uno controla a ese personaje, que lanza como una especie de insecticida uh-huh. hacia arriba para evitar que Donkey Kong llegue abajo? Sí. Ahora sí lo recuerdo. Ese es Donkey 3. La verdad no es tan bueno, pero pues para pasar un ratito arcade... Sí, funciona. Por lo menos. Y para la consola de Sega, para la 3DS, tenemos... Altered Beast. ¿Malo? Sí, no. Malísimo. No, la verdad es que a mí la consola Sega nunca me llamó la atención. No, pero decir que ahí está también. Bueno, continúe. Sí, diciendo. Sonic Echo. Sonic, el primer Sonic, bueno. Yo creo Echo, que... Echo es el del Delfín, eso también está bien. Galaxy Falls. Ese es uno de una navecita. Más o menos. Streets of Rage. Ese sí es bueno. Ese es el rival de Final Fight. Sí, nada más que con el nombre da mucho a entender. Y el Shinobi 2, 3, perdón. Sí, el Shinobi 3 es de los juegos de ninjas, yo creo que fue el que estableció como un género que en Super Nintendo no lo hubo. En Nintendo con Ninja Gaiden y este aquí. Decir, tengo una anotación allí, es que en el podcast pasado hablábamos de Super Mario 3, que iba a salir para las consolas virtuales y al final no salió. Nintendo lo había prometido para noviembre, pero habrá que esperar a ver si en diciembre sale. A 15 de diciembre no ha salido. Sí, esperemos que por lo menos para las navidades, para la semana de las navidades lo encuentren. Igual. De todo eso que está ahí, ¿qué juego comprarían o qué juego tendrían ustedes para disfrutar en este mes? ¿Qué compraría yo? Contra 3. Yo, Mystical Ninja. Y les voy a hablar de ese en el próximo podcast. Listo, terminamos entonces esta parte y vamos a empezar a hablar de Donkey Kong Country. Para los que de pronto han escuchado nuestra cortinilla inicial y hemos sido de pronto de alguna forma plataformeros, recordarán ese sonido al iniciar, porque el sonido cuando la cortinilla inicial es precisamente los 2 segundos, 3 segundos que dura el inicio de Donkey Kong. Cuando Cranky está dándole la rocola. No, en la primera partecita. Sí. Que es la presentación de Red. Sí. Y ya nuestra cortinilla principal, si ya es Donkey Kong como tal, Donkey Kong 1. Bien, vamos a empezar a hablar entonces. Pues este podcast no lo hemos dividido cada uno con un juego como los podcasts anteriores. Aquí vamos a tratar de establecer un foro entre las tres personas que estamos para hablar de los aspectos de los tres juegos en paralelo. Sí, la trilogía como tal. Entonces, voy a empezar hablando algo de los datos iniciales y ya cuando ustedes vayan pudiendo intervenir, pues me van agregando información. ¿Listo, Carlos? Sí, listo. Ok, entonces, vamos a empezar con Donkey Kong Country para Super Nintendo. Primero hablemos de quién es Donkey Kong. para quienes no lo conozcan, primero deben estar escuchando un podcast equivocado, porque si alguien no sabe que es Don Quijón y está escuchando este podcast es un podcast educativo y cultural, sí. Entonces, Donkey Kong es un gorila. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, de acuerdo. Es un gorila no muy inteligente, pero bastante carismático. Así es. Que sufrió colores, transformaciones en el color de la, del pelaje de los viejos al de ahora. Porque por allá en los juegos de mente era medio rojo. Después pasó a ser un poquito más oscurito. Fue castaño en castaño casi morenito en los de Super Nintendo, y ahorita en los de Wii volvió a ser como medio rojizo. Sí. Pero creo que eso es como reinventarse al personaje. O sea, yo creo que como tal, yo creo que la empresa va empezando a mirar qué colores se le van adecuando, porque si recordamos también Mario no tenía el pantalón rojo inicialmente, era el pantalón azul. Todavía es el pantalón azul. Perdón, entonces es al contrario. Al contrario, el pantalón era rojo y la camisa era azul. Bueno. Entonces van adoptando personajes. Pero pues como tal, yo creo que es buenísimo reinventarse como tal en el personaje. Primero, ahí tengo que decir una cosa. La Donkey Kong en Super Nintendo, esos primeros juegos de los que hablamos, tenía una personalidad muy salvaje. Realmente sí. Era un mono, era un gorila, muy salvaje, no tenía nada. Pero ya en los juegos actuales, desde los juegos de Mario Kart, de los juegos de Wii, en los que aparece, se ve una personalidad muy definida. Es completamente tonto. Pues yo creo que tonto a nivel de Homero Simpson, no, lo que pasa es que... Pues mira, en el juego de Mario Tennis, a él le ofrecen una copa de oro, y ve pasar una banana, y bota todo el mundo, bota el trofeo, y se va a coger la banana. Bueno, sí. Pero no, es que es un simio que sabe lo que quiere, ¿no? Bueno, listo, ese es Donkey Kong. ¿Detallitos del juego especial de Sergio? Pues, detallitos especiales como tal, yo creo que más bien fue la percepción inicial cuando conocí el juego. Lo conocí en un éxito, que se llama una cadena de tiendas acá en Colombia, y tenían la demostración del juego. Lo tenían en un televisor, y uno podía ingresar a ver el... Podía uno jugar 10 o 15 minuticos del juego, y lo que me impresionó fue esa pre-renderización de los personajes, lo cual pues para la época de 1994, uno era estando entrando en la preadolescencia o en la adolescencia, pues esto era la machera, porque esto es prácticamente el abuelo o el papá de los gráficos de hoy en día. Carlos, ¿cómo conoció el juego? Definitivamente fue a través de un amigo mío, servidor por ahí. Sí. No, básicamente conocí el juego a través de Víctor, sí, cuando conformamos el grupo. Y era un juego excepcionalmente sorprendente en cuanto a los gráficos, porque para la época el método que utilizó la empresa Rail como tal era un método revolucionario, que era el 3D pre-renderizado. Claro, primero el modelamiento de los dibujitos, y eso fue prácticamente el boom del juego, ¿no? Pues yo voy a decirles cómo conocí yo Donkey Kong. La verdad, fue una lucha, porque yo tenía Nintendo de la viejita, en la que pues muy contento yo seguía jugando Mega Man y jugaba Mario 3, y pues estaba muy feliz, pero yo quería una Super Nintendo. El que no quería la Super Nintendo era mi papá, porque costaba un poquito más. Entonces yo me aproveché de alguna visita a un San Andresito de turno para mostrarle de qué se trataba el juego, y cuando él lo vio, tengo que decir, se quedó embobado viendo a los miquitos, porque para él ese es el juego de los miquitos. Me preguntó que si ese juego podía correr en mi Nintendo, y le dije, no papá, precisamente esa es la Super Nintendo y por eso es que yo quiero tener esa consola. Me dijo, pregunte cuánto vale, yo pregunté el precio, ahorita que no me acuerdo cuánto era. Y me dijo, muy bonitos los miquitos, pero no podemos. El caso es que después de un tiempo, afortunadamente las notas me acompañaron, y logré, a través de mucha información subliminal, que me compraron la consola, y mi consola llegó con el juego de Donkey Kong de regalo. Y de ahí pues ya me encargué yo de hacer difusión, por lo cual Nintendo no me pagó un peso. Yo creo que a ninguno de los tres nos paga un peso. Pero bueno, yo creo que Víctor sí, yo creo que ojalá que alguien de Nintendo nos esté escuchando. Es en serio, Víctor es un fanático número uno. El grupo de WhatsApp nos hace propaganda. O sea, por favor. Bueno, y así fue Donkey Kong Country 1. Pero decir que Donkey Kong Country 2 lo compré de mi propio bolsillo con el salario de estudiante. Quiere decir que yo adelgacé durante ese año, 1995, yo bajé unos 6 o 7 kilos a punta de ahorrar la platica para poder comprar el juego. Compré Donkey Kong Country 2 y para mí ese es el juego favorito, después hablamos de eso. Pero bueno, decir que salieron Donkey Kong Country 1, 2 y 3. En vista del éxito del primero, Rare reutilizó su motor y básicamente con las mismas herramientas creó Donkey Kong Country 2. Y un año después crearon Donkey Kong Country 3. Pues hay que notar que estamos hablando de 1996 y ya el PlayStation andaba por ahí. Sí, ya estaba. Vale la pena acotar que fue una carta que se jugó la empresa Rare y Nintendo como tal. Estaban a punto de irse a la quiebra y se la jugaron toda por lo mismo que acaba de decir Víctor. Aparecía el PlayStation. No, yo pues no tanto quiebra. Lo que pasa es que ellos tenían en sus planes el Nintendo 64, pero sabían que se demoraban muchísimo antes de poder lanzarlo. Y pues, de hecho así fue. Salió PlayStation y el Nintendo 64 se demoró casi un año, dos años en poder salir. Así es. Igual también Rare también pasaba problemas económicos graves en ese tiempo. Ah, eso sí. Sí, Nintendo compró la compañía, compró casi el 25%, si no estoy mal, un poco más, 25%, y le ofreció a los dos dueños, que en este caso son dos desarrolladores, mantenerse en la planilla de la compañía. Ellos iban a seguir siendo los dueños, iban a seguir siendo el grupo creativo. Rare estaba pasando problemas económicos, le ofreció a los dueños de la empresa mantenerse, porque igual, si no saben, Rare no es una compañía americana, como pensarían muchos. Rare es británico, pero ya bueno, en el próximo podcast andaré en otros juegos. Fue el segundo, ese, ¿no? Fue el segundo, o sea, la saga de Donkey Kong fue lo que hicieron enseguida, porque ellos ya habían lanzado Killer Instinct. No, Killer Instinct fue después. Ah, bueno. antes fue Unirazers. Exacto. Lo que pasa es que pero ya con los gráficos 3D pre-renderizados, sí, entonces sí. Donkey Kong fue pionero. No. Primero. Antes estuvo un juego que se llamó Unirazers, que era de un... Yo creo que Carlos no lo conoció porque yo, la única forma en que lo jugué... Yo no sé si usted se acuerda que había allí en Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga, Atlético Bucaramanga Río, en Cabecera, en la 33, había un sitio, en un segundo piso, en donde tenían un montón de consolas de Super Nintendo. ¿Pero también? No. Era frente a lo que actualmente es Cabecera Cuarta Etapa. El caso es que ese sitio era el único que existía en Bucaramanga. Yo llegué allá por equivocación. Entré, alquilaban el Super Nintendo durante una hora por algún valor y había la cantidad de juegos más desconocidos que yo pudiera haber visto, y entre ellos estaba Unirazers. No lo había visto en ninguna parte. Era un juego de un monociclo en donde uno tenía que hacer piruetas, y a medida que uno hacía piruetas, el monociclo ganaba velocidad. Uh-huh. Y la idea es una competencia uno contra uno, el computador, yo contra el computador. Entonces, a medida que iba avanzando, el nivel de dificultad es durísimo. Pero bueno, ese fue el primer juego que utilizó esta tecnología, y después pues ya salió el Donkey Kong. Exacto. Bueno, muchos datos técnicos, empecemos a hablar del juego de una vez. Sí. ¿Listo? Entonces... Carlos, háblanos un poquito de la historia de los tres juegos. Bueno, en cuanto al primer juego, primero de la saga, Donkey Kong Country, la historia básicamente se trata en que un personaje llamado King Kong Roll asalta la casa de Donkey Kong y le roba todo su valiosísimo tesoro, que era un montón ilimitado de bananas. Entonces toda la trama del juego empieza desde ahí. Donkey Kong tiene que ir en busca de todas y cada una de sus bananas a través de la isla Donkey Kong. decir que uno se entera de toda esa historia por un cuadro de animación en donde Donkey Kong llega a la caverna y no encuentra los bananas. Así es. Eso es toda la forma como le cuentan una historia. Pero pues tampoco se necesita más, porque lo que uno necesita es empezar a correr y a pasar por la ropa. Sí, señor. Listo, ese es el primer juego. ¿En el segundo juego qué pasa? Bueno, en el segundo ya la trama se cambia. Sí, la trama se cambia porque esta vez, si la memoria no me falla, el King Kong Roll toma King Kong Roll toma secuestrado a Donkey Kong. Y King Kong se emprende la búsqueda, ¿no? Sí, decir que aquí Rare se hace un poquito mofa, porque en el primero era King K. Rool y en el segundo entonces ya no es el rey, sino que es el capitán, Captain K. Rool. Entonces eso cambia toda la temática del juego, porque en el primer juego teníamos pues la isla de Donkey Kong, y en el segundo ya teníamos era una historia de piratas en donde un capitán se secuestraba a Donkey, y entonces aquí ya van dos personajes, Diddy y Dixie, a rescatar. Y en el tercero, un cambio radical, o sea, en cuanto a la trama, en cuanto a escenarios, que es lo más notorio de todos. A pesar de que el primero y el segundo eran como de tipo fantasía, algo muy bonito, escenarios, el Donkey Kong 3 en mi concepto se volvió algo ya más como más escenarios típicos del norte, más bien como de la parte norte de Europa o estilo montañas y bosques de Canadá, ¿no? Sí. Una ambientación totalmente diferente y una trama totalmente distinta. Sí, ahora se supone que a Donkey y a Diddy los secuestra un profesor loco que es un robot supuestamente. Después uno se da cuenta que es este mismo Rey Roll, King K. Roll. Y se llama King K. Rollstein, algo así, como haciendo como alusión a Frankenstein. Y se los lleva en un paseo que era de pesca, secuestra a Donkey y a Diddy, y detrás de ellos tiene que ir Dixie, que es una monita. Exacto. Bueno, cabe recordar que cada juego de Donkey Kong tiene es un concepto que se mantuvo, y es que uno juega con dos personajes al tiempo. Sí. Que en este caso, en la primera entrega, es Donkey Kong y Diddy Kong. Sí. En la segunda, Donkey es el gorila del que estamos hablando. Es el gorila grande. Sí, de hecho, esta serie se llama Donkey Kong, pero en el único juego que aparece Donkey Kong es el primero. Sí, sí, así es. En el segundo juego entonces aparece Diddy Kong, que es un chimpancé con una gorrita roja. El chimpancé amigo de la primera entrega. Y en esta segunda entrega aparece Dixie Kong, que es como la novia de Diddy, ¿no? Si no estoy mal. Que lo desmiente, pero sí. Sí, todos sabemos que es la novia. Exacto. Y en la tercera entrega aparece Dixie Kong con un personaje nada carismático. Yo creo que si lo trataban de promocionar, no sé, yo creo que se le fueron las luces a Rare, yo no sé. Debe haber vuelto Donkey Kong, yo siempre lo dije. Sí. Que secuestren a Dixie y vuelven otra vez los dos, yo no sé, algo así. Sí, pero bueno, el caso. Están esos tres personajes. Esa es la historia. Si se dan cuenta, no hay nada de profundidad en esta historia. En la primera secuestran unas bananas, en la segunda secuestran un mono, y en la tercera secuestran dos monos. Así es. Hablábamos hace un ratico de los gráficos. Entonces, hablemos de los gráficos. ¿Qué es lo importante de los gráficos en el concepto de usted? Para mí, el tema de la pre-renderización. Bueno, yo tengo un primo menor, y él siempre decía que eso eran muñequitos de plastilina metidos en la pantalla. No, lo que pasa es que quiero recordar primero las capacidades técnicas de la consola, y reproducir ese modelamiento en 3D es exagerado. O sea, eso tuvo un concepto de ingeniería técnica, aprovecharse de las capacidades de la consola. Se reconoce que en algunos movimientos no son tan fluidos como uno espera, pero es que, hombre, estamos hablando de un juego de 1994, uh-huh, en donde la animación por computadora estaba casi que ya saliendo de su etapa de niñez, y ya se estaba volviendo un poco más profesional, ¿sí? Entonces ya aquí estábamos, por ejemplo, porque recordemos que para 1994-93 salió Terminator 2. Ah, sí. Entonces ahí uno se impresionaba muchísimo con ver al Terminator, al T-1000, si no estoy mal, sí, que era un ser líquido y era la machera, y ver eso prácticamente en un videojuego, o sea, ya eso era el boom. Sí. Decir de los gráficos, las ambientaciones de los tres juegos son bastante diferentes. Sí. En el primer juego nosotros tenemos una isla, es totalmente una isla tropical. Así es. Y los niveles son, digamos que tienen lo básico, incluso si uno lo compara con Mario, hay muchas cosas que se pueden ver de un juego de Mario. Por ejemplo, hay un nivel que es solamente hielo. Uh-huh. Ah, no, es que también es el típico plataformero. Uno tiene enemigos que se le vienen, hay enemigos que se le vienen, enemigos que recorren la pantalla. Que sin ningún motivo aparente te recorren la pantalla. Y otros enemigos que ya tienen un poquito más de inteligencia y te esperan y esperan a hacerte la emboscada. Entonces, y pues precisamente eso, pasar del punto A al punto B en el menor tiempo posible, recolectando la mayor cantidad de bananas, porque aquí hay que recordarlo, esto es un juego de Donkey Kong y lo que él quiere son las bananas. Entonces él va recogiendo todas sus bananitas, sus bananos, y los va recorriendo a través de la pantalla. Perdón, antes de seguir hablando del tema de los gráficos, y precisamente con lo que decía Sergio, este es un juego de plataformas. ¿Qué particularidad tiene como juego de plataformas? Que tiene varios niveles relativamente cortos. Así es. Se pasan esos niveles que hacen parte de un mismo tablero, un mismo escenario, una misma ambientación, y al final se combate contra un jefe de nivel. Ese jefe es el jefe final de cada uno de los niveles. Y si me permite, dime. Una particularidad que a mí me, ahora que recuerdo en estos momentos, una diferencia entre Donkey Kong 1, 2 y el 3, si ustedes apoyan, es que en el primer Donkey Kong los niveles son relativamente cortos, en el segundo son un poco más largos cada nivel, pero en el tercero ya son mucho más extensos. No sé si apoyo. Ustedes recuerdan eso de esos tres juegos. Sí, apoyo, exactamente así era. En el primero los escenarios son un poco más cortos, son un poco más rápidos, hay bonus, niveles de bonus ocultos, pero son, digamos que ocultos en todo su sentido, no hay muy poquitas guías para poderlos encontrar. En el segundo los escenarios son más largos, los bonus ya son visibles, o sea, uno ve un barril con una B y el tema es cómo llegar a ese barril. Y en el tercero sí, se echaron a la pereza, yo creo. No, yo no creo que se echaron a la pereza, yo creo que quisieron abusar de la longitud del nivel para darle duración al juego, y a veces eso hacía que uno se cansara un poquito. Sí, pero no sé, yo digo que se echaron a la pereza. Pero es parte, a mí me parece que es parte del sabor del juego. Además, acuérdense que ya para el segundo Donkey Kong empezaron a implementar cosas como las monedas DK o las monedas Donkey Kong. No, esas estaban en el primero. ¿Sí se acuerdan? Las Cream Coins estaban en el segundo. En el primero estaban las monedas DK. Las DK Coins estaban en el primero. En el segundo ya estaba la diferencia de las monedas, de las Cream Coins. Y esas eran otras monedas que estaban por ahí distribuidas. Así es. Y que uno estaban en los bonus. Uh-huh. Y que se necesitaban para poder desbloquear un nivel final. Pero si quieren de eso hablamos un poquito más adelante. Bueno. Pero sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Los niveles en uno son más cortos y en el 3 son ya bastante más largos. Como estamos hablando de un juego de plataformas, hay que decir que algo que le dio una gran... A ver, Mario es un juego de plataformas. Sí. Donkey Kong también es un juego de plataformas. Pero los dos son completamente diferentes. Así es. Mario tiene un control muy ajustado, las físicas son muy rápidas, unos saltos muy largos. Donkey Kong, las físicas son diferentes. Sí, yo creo que Mario... Estamos hablando de Mario Super Nintendo, ¿no? Sí, Mario Super Nintendo. No vamos a extendernos a otras consolas. No, Mario. Sí. Sí, no, Mario de Xbox no. No, pero tampoco Mario de Wii y tampoco Mario de Wii U. No, pero Mario de Wii es lo mismo. No, porque es que en el mismo Super Mario Bros. Es la misma vaina. Sí, pero es que por lo menos en Super Mario él aprovechaba otros movimientos. Perdón, en el de Wii, que es, por ejemplo, rebotar en las paredes. No, pero Super Nintendo eso no existía. Entonces, a lo que voy es que Yo creo que Mario, por lo que ha sido una franquicia que aún tiene sus 27 años, yo creo que le han podido trabajar un poco más ese tema. Le han podido trabajar un poco más la historia y tener diferentes ramas, tanto así que decir que vamos a darle un orden cronológico a Super Mario sería difícil. Difícil, yo creo que imposible. Pero bueno, con el tema de Donkey Kong, es un juego totalmente diferente, porque aquí la temática es que mientras uno con Mario, uno tiene cariño porque, no sé, a mí sinceramente, si me ponen a escoger entre los dos personajes, yo escogería siempre Mario. No. Yo soy un defensor número uno de Mario. Así que Carlos por Crash Bandicoot. Pero yo no, vamos a sincerarnos, vamos a ver quiénes son de este bando y quiénes son del otro bando. Carlos, entre Donkey y Mario, ¿por cuál va? ¿Entre Donkey y Mario? Sí. Bueno, no propiamente Donkey Kong, pero sí Diddy Kong. Pero entre la serie de juegos, ¿la serie de juegos de Mario o la serie de juegos de Donkey? No, yo me inclino. Mario es algo como para probar la habilidad y rescatar a la princesa. Sí, pero no, Donkey Kong tiene un sabor diferente, algo característico de Nintendo es que es para jugadores de verdad, sí, ¿cierto? No es para niños, no es sabor para niños. Diferente a cada personaje, a cada eso es lo que lo ha destacado entre las otras consolas. Sí, no, notar que estamos hablando de dos juegos que son de lo más alto que existe. Pero bueno, aquí vamos dos contra uno, ya sabemos quién está en el otro bando. Sí. Ya sabemos quién no va para el siguiente podcast. recuerden cómo se llama el podcast. Sí, ya sí, con eso vale. Bueno, pero nos desviamos aquí un poquito. Estamos hablando acerca de los niveles. Ajá. Entonces, los niveles todos guardan una temática y eso en Donkey Kong Country 1 y 2 se respeta mucho, pero con unas ambientaciones diferentes. En Donkey Kong Country 1 tenemos una isla tropical, tenemos niveles de playa, luego tenemos niveles de selva, luego tenemos niveles de bosque frío, luego tenemos niveles de montaña con nieve, y al final vamos llegando a unos niveles que son de fábricas. Tiende a ser, entre comillas, realista. Luego, en el Donkey Kong Country 2, tenemos un cambio a la temática de los piratas. Entonces, los primeros niveles son mucho de barcos, de galeones hundidos, de islas del tesoro. Luego tenemos bosques encantados, tenemos laberintos de espinas, cosas así. Y ya en el tercero, como Carlos decía hace un momento, nos pasamos a una temática completamente diferente y como medio sacada de la manga, y es que Donkey Kong Country Diddy se fueron a pescar en los bosques del norte de Noruega. Algo así. Y norte. Entonces uno ve allí unas como unos laguitos fríos con montañas nevadas de fondo. Y hay algunos niveles como radioactivos, como medio en fábricas radioactivas y cosas así. Muchos niveles de pronto de bosques de pinos, cosas por el estilo. Yo creo que una de las diferencias, y yo creo que en esto sí vamos a estar todos los tres de acuerdo, la diferencia entre Mario y Donkey es los amigos que te acompañan. Sí, porque, sí. Esa es la diferencia. Es que Mario solo está Yoshi, y ni siquiera te acompaña. O sea, si uno lleva Yoshi bien y si no lo lleva, si pues, bueno, lleva, pues se te va a hacer difícil la vida, pero vas a pasarlo. Vamos a pararlo aquí un momentito, Carlos. Sí. Vamos a sentarnos en otra parte. Sí, es para sentarnos en ese punto en la corriente porque ya estamos bajitos. Un segundo, porque eso es lo que a mí me parece. Entonces, sí. Oiga, sí. Prime, por ejemplo, Donkey Kong. Sí. Y hay muchas cosas buenas. Entonces, sí, si usted puede ahorrarse una platica, el Wii ahorita no cuesta nada. El Wii está, como le digo, usted lo puede conseguir de segunda en 200 mil pesos. Y con un montón de juegos. Y no por patrocinar la piratería, pero pues también se consigue pirata. Sí, eso es cierto. Entonces, no, si puede jugarlo, se lo recomiendo. Va a tocar como mirar a ver qué juegas. Ya me tentaron. Bueno, entonces lo que les estaba comentando, yo creo que la diferencia es esa entre las dos franquicias. tema de que te pueden acompañar unos personajes que te pueden hacer la vida más fácil. Sí, esa es una gran diferencia, la de los compañeros animales que hablamos ahorita, pero el manejo de las mecánicas, del control, la dificultad, también está bastante, bastante, pues digamos que aparta lo que juega. Efectivamente, a mí me parece que la mecánica, la física de cada personaje está muy bien definida, o sea, no es lo mismo saltar con Donkey Kong que con Diddy, sí. Por el volumen del personaje, todo. A mí me parece que esa parte mecánica y física está muy bien definida en los personajes. Pero saltan lo mismo. No, o sea... No. Yo sé que Diddy salta más largo, pero no cogiendo impulso va a saltar más largo, va a saltar sí. Exactamente lo mismo. No, y eso lo tengo comprobadísimo porque hay dos o tres niveles. Y además de eso, en muchos niveles lo que a mí me parece interesante también de esa saga es que los dos personajes se ayudan. Acuérdense que ya para la segunda versión se utiliza el botón A, que es de cargar al otro personaje. Uh-huh. Bueno, En varios niveles esa habilidad es muy útil y es necesaria. Sí. Ahora, que quepa aquí para que no nos quemen en una estaca. No estamos diciendo que Mario sea un mal juego. Mario es la biblia de los juegos de plataforma. Define los juegos de plataforma. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente me gusta más el nivel de dificultad y el reto que presenta un juego de la serie de Donkey Kong. Y Sergio es niñito. En fin, bueno, no, ya en serio, bueno, entonces el tema, estamos hablando ya, nos metimos así como muy de lleno con el tema del control. Y Carlos comentaba sobre las variaciones que hay de un juego al otro. En el primer juego, llevamos a los dos personajes al tiempo, podemos decidir si controlamos a Diddy o a Donkey, el jugador que no controlemos va ahí atrás. Si controlamos a Donkey, tenemos unas físicas más pesadas, es más lento, pero también puede derrotar a muchos enemigos directamente con un solo golpe. Diddy es más rápido, es más ágil, pero hay algunos enemigos a los cuales él no puede derrotar. Luego en el segundo juego ya tenemos a Diddy, el chimpancé, con su novia Dixie. Los dos son prácticamente iguales, solo que Dixie puede flotar con su melena helicóptero. Sí, yo creo que sí. Y luego en el tercer juego ya tenemos a Dixie, otra vez con su melena helicóptero, y al Kiddy Kong, que no es muy bien recordado, porque trataron de tener las físicas que tenía Donkey Kong, es decir, de hacerlo pesado, de hacerlo más fuerte, pero con muy poquito cariño. Así es, totalmente. Es, creo que uno de los personajes de la saga de Donkey Kong que ni siquiera es, la verdad no sé de verdad Rare qué grupo de personas utilizaron para definir su trataron group. Sí, trataron de meter un personaje medio divertido, pero resultó en lugar de un personaje divertido un personaje fastidioso. Así es, porque hasta el mismo Cranky es divertido, no más escucharlo, hablarle a Donkey Kong en la primera entrega. Y que le pegue con el bastón en la cabeza. Exacto, y además que daba a entender que Cranky era el primer Donkey Kong, uh-huh. ¿Sí? Y que él aparece no sé cómo se llama eso, con su maquinita de Rocola, música. Una radiola. Con su radiolita y dándole cuerda y escuchando su musiquita de NES. Y que llega Donkey Kong con su grabadora muy estilo de los 90 y se la destruye y empieza a bailar. Sí, ese es el salto de generación. Ese es el salto de generación. Yo creo que aquí estamos hablando de que Donkey debe de ser el título como tal del cine. Sí. No, Kong es el del cine. ¿Sí? Porque así seas chimpancé o así sea gorila, son Kong. Ese es el apellido. Bueno, como sí. El King Kong. Sí, pero yo creo que Donkey Kong como tal... Es el Kong burro. Es un Kong bruto. No, por eso. Pero ese es el título, como el de rey. Sí, o sea... Yo supongo así... Divagando. Que Diddy Kong está entrenando para ser un Donkey Kong. No, porque es un chimpancé. No puede ser gorila por más que quiera. El genio no lo deja. La genética. Sí. A ver, nos enseñaron en el colegio que si usted nace manzana, se muere manzana. Pero pero hablando de genealogía, entonces Cranky Kong es el primer Donkey Kong que luchó con Mario. Sí. Sí, sí, hay que recordar que tampoco se llamaba Mario. Mario en ese momento se llamaba Jumpman. Eso. Sí, ni siquiera eso era. Pero eran las características de Mario. Sí. Yo quiero. Bueno, ¿y qué me dices de los personajes alternos que ayudan en la saga? Funky Kong. Así es, ese es el de la tercera. Bueno, en el primero aparecen únicamente Funky, bueno, Cranky, que del que ya hablamos, el abuelito que supongo que es el primer Donkey Kong. Funky Kong, que es medio marihuanero. No, yo creo que es que el tipo le gusta la vida. Los deportes extremos. Sí, sí, sí. Y Candy Kong, que es la novia de Donkey, lo que se va a entender. Así es. Ya en el segundo juego aparece una abuelita, que la abuelita nos enseña movimientos y tiene la desfachatez de cobrarnos por guardar el juego. Así es. Vuelve a aparecer Cranky, vuelve a aparecer Funky. Y en el tercer juego nos aparece una familia de osos, sacados de la manga. Sí, totalmente. ¿Qué nos ponen? No, pues muy acorde con toda la ambientación de los bosques, toda la escenografía del norte, como norte canadiense, ¿no? Sí, entonces ya nos pasamos de Noruega a Canadá. Pero bueno, sí, hay un montón de osos. Y los osos nos ponen tareas, y esas tareas también alargan el juego bastante, ¿no? Así es. Sobre eso, precisamente eso lo tenían los extras. Y bueno, de la dificultad hablamos un poquito, ¿cierto? Sí. El juego es más difícil. Así es. Donkey Kong Country 1, 2 o 3. ¿Hay alguno más difícil que el otro? Yo creo que el Donkey Kong 1. Carlos. Para mí, el nivel de dificultad, el 2. Yo también digo lo mismo. Yo creo que el nivel de dificultad. Bueno, yo creo que en realidad el 3 es más difícil, pero no porque las plataformas sean bien pensadas, sino porque, como lo que hablamos hace un momento, los niveles son tan largos que si uno llega a perder una vida después es tedioso llegar al punto. Creo que la dificultad es más elevada en el 2. Recuerdo, por ejemplo, los niveles de las espinas. Esos niveles de pronto eran más complicados. Pero bueno, están muy a la par, son muy parecidos. Sobre los extras del juego. El juego tiene como objetivo pues llegar al final y derrotar a este, o al que se robó las bananas o al que secuestró a los monos. Pero tiene una particularidad. Donkey Kong Country 1 tiene unos bonos ocultos, y si yo logro encontrar todos los bonos ocultos me dan el mítico 101% de completar el juego. Eso se lo sacaron de la manga también. Sí. Un 1% ahí. Un 1% ahí adicional. Uh-huh. En Donkey Kong Country 2 tenemos los mismos bonos, tenemos las monedas DK y las Cream Coins, porque las Cream Coins son unas monedas que le tenemos que pagar a un lagarto gigante para que nos deje entrar al mundo oculto. Cuando llegamos a ese mundo oculto obtenemos el 102% del juego y un verdadero final. Si derrotamos sin obtener ese nivel oculto, derrotamos al enemigo final, al capitán, nos muestran un final, todo muy bonito, pero queda un interrogante. Cuando ya llegamos y logramos obtener ese mundo oculto, derrotamos nuevamente al capitán. Aquí es un spoiler, pero bueno, es un juego de 1995, aguántense. El final pues ya es completo y ya sabemos que efectivamente derrotamos al capitán. Y en el último juego, en el Donkey Kong 3, entonces terminamos el juego, no tenemos el 101, no tenemos el 102, no tenemos el 103, sino que tenemos el 105%. Y ese 105 nos lo da a realizar un montón de misiones y recados para estos osos de los que hablamos hace un momento. Que a mí se me hicieron por esos. O sea, pues. Sí, no era tan retador como el Donkey Kong 1. Buscar ese 1% extra. Ya, digamos, extenderse un 5% extra más y haciendo tareas con él. Sergio hablaba hace un momento de los animales amigos. Carlos, ¿cuáles son esos compañeros animales? Bueno, en Donkey Kong 1 tenemos un rinoceronte. Rambi. Tenemos un pez espada. Sí. Y el avestruz. No, Expreso. ¿Qué nombre es tan original? En Donkey Kong Country 2. No, allí faltaron dos, Carlos. ¿Faltan dos? Sí, falta Winky, que es una rana. Ajá. Y Squarks, que es un perico que carga, que solo sirve para cargar una linterna. Es un perico verde que hay unos niveles que son muy oscuros y él carga en la linterna. Sí, en Donkey Kong Country 2, entonces. En Donkey Kong Country, además de los que ya conocemos, tenemos una serpiente. Sí. Y tenemos... no me acuerdo ahorita de más. Repiten los animales de Donkey Kong Country 1, pero quitan al avestruz, a Expreso, y quitan a la rana. Y en lugar de ellos ponen a una araña, una serpiente, hay una foca. En realidad lo que la foca hace es que en unos niveles en donde el agua al parecer está en contacto con lava y se calienta mucho, la foca se encarga de enfriarlo para darnos un tiempo para nadar, y un pez linterna, que es lo mismo que hacía antes el perico. Glimmer, el pez linterna. Ese. Y el perico regresa, pero con otra función. Y es que no solo carga la linterna, sino que también puede cargar a los monitos, a los chimpancés. Así es. En Donkey Kong Country 3, ah, bueno, una diferencia. En Donkey Kong Country 2, uno se puede transformar en los animales. Y eso es súper importante, porque en Donkey Kong Country 1, por ejemplo, uno encontraba a Rambi. Se montaba en Rambi, y si por algún motivo se golpea con un enemigo, pues Rambi salía corriendo y uno lo perdía, como pasa con Yoshi. Pero pues al final no pasa nada, eso no, no le agrega ni le quita mucho. Pero en Donkey Kong Country 2 sí es importante, porque uno tiene que asegurarse de llegar con ese compañero animal a un determinado sitio para que le den alguna, o una moneda, o alguna vida, o alguna cosa. Y aparte hay otros niveles donde uno entra a un barril y sale del barril convertido en el animal. Entonces cuando uno se convierte en la araña, uno lanza telas de araña y el nivel cambia completamente en su mecánica. Y en Donkey Kong Country 3, para ya terminar aquí, quitan la foca, quitan la serpiente, quitan el pez linterna y agregan un elefante, que eso es a mi gusto. Es Eli, Eli la elefante. Sí. ¿Qué tiene de raro Eli? Que puede cargar barriles en la trompa y que puede caer pesado en algunos sitios. La verdad no es muy memorable. Y un pájaro paralelo, es un pajarito pequeñito que uno carga alrededor, que le sirve para alcanzar cosas que están muy lejos de los monos, que los monos no pueden alcanzar, entonces el pajarito se puede ir hasta allá y traerlo. Bueno, pero yo creo que en este, ahí abriendo, haciendo un paréntesis, yo creo que Parry era los primeros conceptos de, del pájaro en Banjo-Kazooie. Sí, sí, más o menos. ¿Cierto? Eso. Yo creo que reciclaron el personaje, lo dieron como muy útil y lo pasaron para Banjo-Kazooie. Entonces ahí sí se nota un poco el recicle, pero también es bueno ampliar un poco los personajes, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que empezar un concepto desde cero, sino también, pues si uno vio que un personaje aquí que era secundario y que funcionó muy bien, podemos incluirlo aquí en una saga nueva de videojuegos como un personaje principal. Esta es una diferencia, estos animales compañeros son una diferencia grande con otros juegos de plataforma. Claro. Son monturas, funcionan como cambios en el personaje en algún momento y realmente uno les coge a precio. Por ejemplo, a mí me cae muy bien Rambi. Rambi estuvo en todos los juegos. Ajá. Y uno dice, en el Donkey Kong Country de Wii, en el Returns, apenas lo vi salir, ay, me dio una alegría, hombre, volvió el rinoceronte, tengo el rinoceronte para darle a todos en la madre. No, yo recuerdo con cariño esa expresión. A la avestruz. Pero ese es el primero. Sí, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque pasar así el juego así corriendo rapidito. A la pereza, ya sabemos quién es la niña. No, quién es la niña. Eso es optimizar recursos. Sí. O como diría Jaimito el Cartero, para evitar la fatiga. Bueno. La araña en los niveles de son construidos. Sí. La araña es muy útil con la araña y todos sus trucos. Un punto. Bueno, esto diferencia el juego. Hay un punto que no hemos tocado, pero que es supremamente importante. La música. Claro. La música es... Yo creo que el juego tiene tres factores súper importantes y creo que es uno de los juegos que debería estar en el top 3. Hablando de trilogía completa, ¿no? Tiene top, historia. ¿Top 3 de qué? Top 3 de los juegos de Super Nintendo. Sí, pasa. Sí, estaría en el top 3. Cualquiera de la trilogía debería estar en el top 3. Entonces, historia no tiene, No, no tiene historia, pero tiene dos cosas importantísimas, que es gráficos y tiene música. Y control. Y control. Sí. Sí. Entonces, fácilmente el juego estaría en un top 3 por esas tres razones. Es que seguramente Carlos se puede tararear alguna de las canciones sin problema. De cualquiera de las tres. De hecho, Sergio, le vamos a pedir que ya en la edición ponga, nos deje pronto algunos espacios y nombramos aquí a dos o tres canciones muy buenas. Pues, por ejemplo, si se puede escuchar un momentico, escuchamos la canción de los niveles de agua de Donkey Kong Country 1. Los de hielo del Donkey Kong Country 1, espectacular. Sí. Cada banda sonora ha sido muy acorde con cada nivel, los niveles de agua, los niveles de piratas, los niveles de nieve, Los niveles de no, las no. fábricas. Inclusive los enemigos finales, cada uno con su propia Los niveles música. de los carritos, de los carros de la mina. Sí. Hay que recordar que Rare hizo un buen trabajo con el tema de la banda musical, no solo para la franquicia de Donkey Kong, para todos los videojuegos que lanzaron en Super Nintendo. Y recordemos cómo era de espectacular el juego mítico de Rare, que era Killer Instinct. O El que sea, lo volvieron a lanzar ahorita. sí, lo volvieron a lanzar pues, para otra consola, pero con Killer Instinct era excelente. Yo recuerdo que un amigo se trajo el CD de Estados Unidos de la banda sonora de Killer Instinct. Sí, el Killer Cops, el que venía con el cassette. Exactamente. A mí me lo robaron. Uy, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena, pero la banda Rare se esmeraba muchísimo con las bandas sonoras. Sí, iban muy acorde al nivel. Lo otro, los sonidos, pero realmente los sonidos y efectos especiales, pues no había mucho, ¿no? Eran más explosiones. No, y los ruidos de los animales cuando se saltaba encima, el típico sonido de congos al pasar por las islas, los golpes, ¿verdad? Yo creo que hicieron un buen trabajo de efectos especiales, nada así del otro mundo, pero un trabajo muy bueno. Listo. Ahora, ya Dime, hablamos. perdón, no sigue. Sí, no sigue. Sí, Bueno, entonces habíamos hablado de. Bueno, ya hablamos prácticamente de la gráfica, hablamos de la historia, hablamos del sonido, hablamos del control, hablamos de la jugabilidad. Pues vamos a decir aquí ya cuál sería el juego favorito de cada uno. para mí, Donkey Kong. Carlos. Difícil decisión. Definitivamente por la trama, por la aventura envolvente para mí es Donkey Kong Country 2. Yo también voy con el 2. El 1 definitivamente cambió, fue lo que marcó el éxito, fue muy bonito. Están muy cerca, el 1 y el 2 para mí están muy cerca. El que de pronto se queda un poco atrás es el 3 por lo que ya hemos dicho, Sí. sin que el 3 sea un mal juego, es un muy buen juego. O sea, al lado de muchísimos juegos de plataforma, el 3 es superior, Donkey Kong Country 3 es superior, pero comparado con el 1 y el 2, hay cositas que de pronto no le funcionan tan bien. Yo votaría por el 2 también. Además que le tengo un cariño porque, como les dije, ahorré todo un año para poderlo comprar. Y cuando lo pude comprar, tuve unas vacaciones. Y en esas vacaciones, Les lo apuro. único que hice fue jugar Donkey Kong Country. Sí, okay. Entonces le tomé un cariño especial. ¿Cómo se consigue el juego? Actualmente sería creo que está en la consola virtual. Sí, en Wii. En el Wii. Vale $8 comprar cada juego descargable. Y pues los cartuchos originales. Aparte de eso, hay un remake en Game Boy Advance. Así es. Son los mismos juegos, aunque las gráficas no son tan espectaculares. Primero porque ya ha pasado mucho tiempo. Y aparte, le tuvieron que reducir varios detalles para poder ajustarlo a la pantalla pequeñita del Game Boy Advance. Sí, recordemos que estas son pantallas más pequeñas que no, que a comparación de un celular de la actualidad no tiene nada que ver. Y creo que ya, esas son las únicas formas de poderlo jugar. Recomiendo las personas que tengan Wii, definitivamente Donkey Kong Country Returns pone se pone ahí a la par de los tres juegos clásicos de la serie, un juego muy bueno, un juego que recuerda mucho de la música y está traído a una nueva época. Ah, claro, pero hay que recordar una cosa, el de Donkey Kong Returns, que es para el Wii, no es desarrollado por Rare. No, es Retro Studios, el mismo que hizo Metroid. Exacto. Y lo lanzaron también en Nintendo 3DS, en Nintendo 3DS. Así es. Entonces hasta aquí llegamos con Donkey Kong. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Espero que las personas que de verdad lo puedan conseguir, ojalá hagan el esfuercito. Yo creo que, las personas que nos están escuchando, yo creo que recordarán el juego, ¿sí? Porque de verdad es un juego muy original. Y esperamos haberles por lo menos antojado jugar otra vez un rato. Así es. Ya con esto entonces vamos a ir cerrando, terminamos y vamos a hablar entonces de los temas del próximo podcast. Así es, yo sigo con mi temática de RPGs, continuaré con la saga de Final Fantasy, en esta es la versión 5. No lo he jugado. Es muy bueno, recomendable. ¿Carlos sí lo ha jugado? No, RPGs pues he tenido como poco contacto, pero tocará empezar a hacer la tarea con juicio. Bueno, vamos a ver si Sergio nos logra vender Final Fantasy 5. Carlos, ¿nos acompaña en enero también? Claro, Dios mediante, sí. Espero acá desde Bucaramanga estar acompañándolos todos los podcasts que se puedan. ¿Y sobre qué nos hablaría en el próximo podcast? Bueno, ahí en Super Nintendo por lo menos hay muchísima tela para cortar. Recordemos que hay juegos muy buenos. Por ejemplo, Carros, que es una de mis preferencias en materia de carros. Ya hablaron ustedes de un podcast sobre Mario Kart, pero hay jueguitos buenos como Top Gear, como Lamborghini, en fin, hay bastante tela para cortar. Entonces, no se ha decidido todavía. Uno de Carros. Bueno, puede ser Top Gear. Listo. Bien. Top Gear, me parece. Y yo había pensado en hablarles de Ogre Battle de Nintendo 64, un juego de estrategia, pero creo que lo voy a dejar más adelante, en vista de que ya hay un RPG en el próximo programa. Entonces yo voy a hablarles de Mystical Ninja, The Legend of the Mystical Ninja, como había dicho al principio. Es un juego que me saca más de una risa, porque es es un humor muy tonto, es un humor muy simple. Y aparte tiene sus toquecitos de aventura, de acción. Ya vamos a hablar el próximo, a ver, y decidimos entonces cuál nos gusta más del que hablemos. Bueno, y queda pendiente, ¿no? Para cuando estemos ya abordando por allá más a fondo Nintendo 64, pues la versión de 64 de Donkey Kong, ¿no? Sí, pero esa se la regalo. Yo me aburrí con ese juego. No, yo creo que ahí hubo una competencia. Yo creo que Rare estaba tal vez como buscando abrirse negocio. Gráficamente bonito, la música es buena. Ya no son dos, sino que son cinco personajes. Pero qué cosa para ponerlo a uno a buscar vainas. Que las fotos, que las bananas, que las monedas, que las plumas. No. Ah, bueno. Así quedamos. Entonces, nos tomamos aquí un café entre los tres, aquí a la distancia con Carlos. Espero que el podcast les haya gustado. Estamos hablando entonces en enero. En enero. Feliz Carlos, año. Gracias, feliz año, feliz Navidad. Feliz todo lo que sea feliz. Gracias. Hablamos. Okay. Bueno, no sé, bueno, ya aquí cortamos. Pregunta. No sé si faltó algún tema por agregarle para que lo hablemos ahorita y miramos. We'll be right back.